Tu cuerpo es moldeado por las hormonas, transitan por tus órganos, tejidos y fluidos. ¿Se siente controlado? ¿Clase, etnia, creencia, educación? ¿Qué es el género? ¿Etiqueta? ¿Humano? ¿Mujer? ¿Hombre? ¿Designio divino? No divague más. Pruebe el transfusionador de género, intente entender el género y cuéntenos su experiencia. Sentirá ganas de crear, de transgredir, de ponerse tanga, de no depilarse. Una herramienta para fomentar la discusión en torno a la construcción social del género, avalado por el Ministerio de la Anarquía. Un producto Féminas Festivas.